cantan los niños de Chile, Nicaragua y Costa Rica. También se une Colombia, Ecuador y Argentina. Una querella, por eso cantan los niños de mi Quisqueya. Ay, no más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte, más escuelas, más trabajo, más amor y más unión. Ya mi voz no dice nada, oigan mi voz, se lo suplico. Estados Unidos, también se une Bolivia, Honduras y Puerto Rico.